eso estamos. ¿Nos contarías, Carla, para los que somos, estamos un poco lejos y quizá no conozcamos, cómo dónde es el lugar, de dónde nos estás hablando? Mira, Las Salinas, bueno, el lugar, digamos, que está en este momento en conflicto es Las Salinas Grandes, que es camino a Chile, entre subiendo por Purmamarca, digamos, es un lugar turístico. En los últimos años, digamos, se ha incrementado bastante la cantidad de turistas, y sobre todo ahora esta semana fue declarado el lugar, digamos, una de las siete bellezas de la Argentina. Así que, bueno, es un lugar bastante visitado, y en ese espacio, digamos, viven hace miles de años muchas comunidades indígenas, ¿no? De diferentes pueblos en esa zona. Bueno, y muchas de esas comunidades viven de las artesanías, de la extracción artesanal de sal que ellas realizan, digamos, y la cría de llamas, de ovejas y producción de tejidos. ¿Cuáles son los intereses? ¿Quién quiere entrar ahí en Las Salinas para hacer qué? Bueno, en Las Salinas, en las aguas que tiene Las Salinas, en las aguas saladas, hay litio, ¿sí? Entonces, ya se... Desde el 2009 más o menos empezó el interés por el litio, digamos. Así que en Jujuy hay dos salinas. En las anteriores, una de las salinas ya se está explotando el litio, no se pudo parar. En la anterior vez, en el 2011, cuando inició, estas mismas comunidades intentan que no se inicien las otras salinas, porque igual iba a afectar, digamos, si el litio entraba a Jujuy, ya ellos estaban temblando si iban a ver afectados. En ese momento ellos se organizan, intentan parar, su demanda queda parada, si es una demanda legal, quedó está ahora parada en el exterior, digamos, en la Corte Interamericana, quedó parada. Y en este año, bueno, ellos se enteran que entró una empresa autorizada por el gobierno, más o menos en febrero fue, que ya estaba trabajando en la laguna de Guayatoya, que está pegadita a las salinas, como una continuación, digamos. Que ya había una empresa ahí, sin haber consultado con todas las comunidades, sin haberse entrado, ya estaba intentando explorar. Entonces, bueno, ante las denuncias que ellos hacen por las radios, por las notas que hacen, no los escuchan. Entonces ellos directamente en febrero fueron y lograron frenar, digamos, pararon a la empresa y hicieron que se fuera la empresa. Así que, bueno, esa es la situación, digamos. Desde ahí se generó un conflicto, digamos, con el gobierno, porque el gobierno sigue, o sea, hay un claro plan de desarrollo minero y sobre todo el litio, digamos, ¿no? Que es el principal, como caballito que tiene en su política económica este gobierno. Entonces, desde ahí está el conflicto. Las comunidades hicieron varias movilizaciones, hicieron cortes de ruta, reclamos, notas, pero no hay ninguna respuesta. Ellos, en voluntad de diálogo, intentaron por todos los medios, digamos, administrativos, pero no, la voz del gobierno, y de hecho la campaña que él tiene es el litio. Entonces sigue continuando que, también se estigmatiza a las comunidades, ¿no? De violentas, de no querer el desarrollo, de que todas usan celular, como no quieren litio, bueno, como... tuvo toda una campaña estos meses, digamos, parte del gobierno en contra de las comunidades. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son algunos de los argumentos, otro de los argumentos que usa el gobierno para justificar esto? El tema del trabajo, sí, pero... y que supuestamente es una energía limpia, ¿no? Son los argumentos que él utiliza. Bueno, cuando ya se sabe que el tema del trabajo es mínimo, el que... porque este tipo es un tipo de mega minería, entonces las técnicas que utilizan son más de maquinaria, de grandes extensiones en poco tiempo, y la cantidad de trabajo que utilizan es mínima y en poco tiempo. Y otra cosa que utiliza, digamos, el tema de la energía renovable, porque supuestamente está todo el discurso, digamos, que el litio podría reemplazar al petróleo, que es un tipo de almacenamiento de energía. Para la energía solar también, entonces también inició con proyecto de energía solar. Bueno, ante eso, digamos, las comunidades se informaron, hay informes técnicos, gente profesional que está digamos, pudiendo dar aportes en contra de ese discurso, que mucho de ese discurso tiene mucho que no es cierto. El tema de las energías verdes, energías renovables, no son ciertas, digamos. Y sobre todo porque se destruye el salar, se destruye todo, y no nada justifica, digamos, que se destruya todo el salar donde ellos han habitado miles de años. Se contamina las napas de agua, porque uno de los problemas es que por los métodos que utilizan, el agua, ellos, el salar tiene capas, napas de agua dulce y napas de agua salada. Entonces, al hacer la extracción por el método que lo hacen, se mezclan las aguas de napa dulce y agua salada. Entonces, peligra el agua dulce que ellos tienen para el consumo. Y además, para sacar el litio de esa agua salada usan químicos y eso queda todo ahí, digamos. Eso no dicen nada. Entonces, es directamente el tema del litio, es la consecuencia ambiental es terrible, digamos. ¿Quién se encarga de la explotación, Carla? Son empresas privadas. Ya en el otro salar ya hay tres empresas. Hay capitales internacionales y también hay capitales nacionales detrás, digamos, ¿no? ¿Estaría en discusión o ha estado en discusión, digamos, por lo menos las empresas megamineras que ya están en la provincia y haciendo su trabajo, digámosle, está en discusión también el tema de cuánta plata dejan, cuánta plata han dejado? ¿Hay alguna información acerca de eso que tengan? Mira, no hay mucha información. De hecho, esta semana fue la semana de la minería en Jujuy y lo único que expusieron las empresas fue que dejan el tema de ciertos programas de relaciones comunitarias que tienen, donde dan capacitaciones a las comunidades, uh-huh. Le dan un subsidio, les arregla la salita de salud, porque la Puna, digamos, es un lugar, digamos, que no ha tenido nunca un presupuesto, digamos, digno, ni para salud ni para educación. Entonces, todas esas falencias mínimas, digamos, porque son mínimos los aportes que dan las empresas, las dan ahí, digamos, no en especie, donan un poco de medicamento, algo para la escuela, pintan la escuela, bueno, eso es lo que ellos mostraron como el beneficio que dejan, ¿no?, en las comunidades. Uh-huh. ¿Y cómo están las comunidades? Las comunidades, mira, todo lo que son las salinas están firmes, que ellos, porque ya están viendo, digamos, a los vecinos que son, digamos, están a varios kilómetros más cercano a Chile, el otro salar, con lo que está pasando ahí, digamos, ya hay denuncias también en el otro salar de la gente, digamos, que aceptó en su momento, en el 2011, hoy realmente está viéndose afectada, que ya los niveles de agua dulce han descendido, porque utilizan agua de pozo. Uh-huh. O sea, las napas de agua no tienen agua potable, digamos, se usa agua de pozo, entonces ahí es terrible, digamos, ya ellos han visto que se redujo el nivel de agua, o sea que muchas de las empresas no contrataron a la gente, como dijeron, en forma precarizada, ya hubo denuncias de gente contaminada, bueno, ahí, entonces todo eso en estos últimos tiempos se ha estado conociendo más, digamos, entonces la gente no solo eso, y además ve la destrucción que está haciendo la otra salina, o sea, los piletones son gigantes, son de hectáreas y hectáreas de lo que se arma, y ahí es donde, digamos, es unos piletones donde se va separando el litio, y en esos piletones se destruye totalmente, digamos, lo que es la salina. Muy bien. ¿Cómo va a seguir esto, Carla? ¿Cómo crees que sigue? Mira, bueno, las comunidades ahora el sábado se volvieron a... Ellos se están reuniendo periódicamente, se constituye una asamblea general, digamos, de todas las comunidades que no van a aceptar el litio, y se siguen sumando más comunidades. El sábado se sumaron 9 comunidades más de la Puna, digamos, porque no solo está el litio, en las otras partes de la Puna empezó con los proyectos a fomentar, ya hay tres de minería a cielo abierto, uno que se abrió el año pasado a fin de año, y planea el gobierno desarrollar como 10 o 15 proyectos de minería más a cielo abierto, con lo cual, digamos, peligra toda la Puna directamente. Entonces se están sumando más comunidades, primero con el tema del litio, pero es la mega minería en general, digamos. Uh-huh. Y bueno, y como el gobierno sigue avanzando su campaña todos los días mediática, es la mega minería, el desarrollo, el plan de desarrollo minero. Entonces, bueno, 24 están bajando a ir por los medios, van a hacer conferencia de prensa y a contarle a la población de Jujuy que no está todo bien en la Puna, digamos, porque si bien no es tan lejos de San Salvador, pero ahí no hay muchos medios de comunicación, no acceden, digamos, tampoco su voz es pasada por los medios masivos, obviamente. Entonces están viniendo el viernes 24 a hacer una protesta y a hacer la voz, digamos, acá a San Salvador. Muy bien. Eso como ahora, digamos, para poner en discusión y mostrar a la población, digamos, lo que está pasando allí, que nos va a afectar prácticamente, digamos, a toda la provincia, porque está en peligro la Puna en sí misma, digamos. Muy bien. Bueno, Carla, te agradecemos mucho tu tiempo para con la mosquitera acá en Mendoza. Bueno, entonces les agradecemos que sigan difundiendo, porque bueno, sabemos el problema que estamos teniendo, ¿no? Con los medios, con el ser escuchado la voz de la gente que está haciendo los reclamos. Entonces, bueno, agradecerles que sigan al tanto, y sobre todo este 24, que van a estar las comunidades, los comuneros, a ver si también podemos contactarnos. Buenísimo, estaremos esperando el contacto entonces. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, un fuerte abrazo.